Estamos recibiendo, agradeciendo que esté con nosotros esta mañana a Federico Kremerman, que es presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Federico, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto recibirte esta mañana. Y la idea era conversar contigo a propósito de resoluciones que tuvo una asamblea general de FOSE, ¿no? De los trabajadores de OCE, con resoluciones importantes. Además, tenemos entendido con el propio hecho de una asamblea general que hacía tiempo no se tenía en el gremio. Así es, sí. Volvimos a realizar el pasado, ahora el miércoles 20, uh-huh. Una asamblea general nacional, digamos. Asambleas hemos hecho un montón justo por el conflicto que estamos llevando adelante, pero a una asamblea general a nivel nacional, con delegaciones de todo el país, en algún recinto, bueno, fue en el complejo de Sutel, que hacía 11 años que no se realizaba una de estas características. Bien. Sobre las resoluciones que quieras destacar, nos parece que hay decisiones importantes y varias vienen vinculadas a un congreso de delegados en abril. Claro, todo. Estamos en el punto final, digamos, de una etapa de conflicto que empezó en abril. No hay conflicto. En abril hicimos un congreso producto de la nueva etapa del sindicato, después tuvo elecciones en diciembre y se eligió la actual dirección, donde el Congreso en abril definió la plataforma para este periodo de los trabajadores de OCE, que tiene que ver, obviamente, con algunos aspectos de carácter nacional, como la reforma de la seguridad social o la rebaja salarial a nivel nacional y demás, pero en concreto lo que nos tiene en conflicto con la OCE es la situación de la OCE, que está vinculado a la falta de personal, al que se han perdido ya 800 puestos de trabajo desde el 2018 a la fecha, a que no solo se pierden los puestos, sino que se eliminan de la estructura las vacantes, ¿sí? Y que no se realizan concursos, ni para que entre gente, ni tampoco concursos internos para que ascienda la gente dentro de la OCE, y que toda esta falta de personal se disimula a la hora del funcionamiento operativo de la OCE para que dar agua potable y saneamiento, con sistemas de horas extras, de guardias que están muy mal pagas. Entonces, nuestro planteo fue, tanto que tienen que ingresar personal y realizarse los concursos, como que tienen que mejorarse el pago de esas cosas. En un principio no tuvimos respuesta favorable de la OCE y eso desató un conflicto que tuvo 3 semanas de medidas bastante duras, donde no se realizaron justamente ni esas guardias ni las horas extras. La OCE, como funciona tanto en base a esos sistemas, quedó bastante paralizada. Eso nos lleva a la mesa de negociaciones. Hemos llegado a algunos avances con algunos temas más pequeños, como concursos y algunos reglamentos que además teníamos que exigimos que se cumplieran y demás. Uh-huh. Un aumento parcial que ya ocurrió, lamentablemente bajo la quinta parte de lo que pedíamos, pero bueno, adelantaron un aumento para tratar de encauzar una negociación, y ahora hay acuerdo con el directorio en para dónde ir, pero como la OCE necesita que su presupuesto sea aprobado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estamos en quien en realidad está de fondo en estas políticas de recorte, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene una posición mucho más dura, que parece que no comprende que la OCE es una empresa pública, pero que produce agua y que necesita a la gente para eso. Y bueno, estamos ahora en las baterías apuntan hacia la OPP, y las resoluciones de la Asamblea que tú mencionabas al principio tienen que ver con que estamos esperando para esta semana cuál es la opinión de la OPP en dos cosas, en el aumento de los valores de las guardias y en el ingreso de personal. Ajá. O sea que ahí la que juega definitiva cortando el bacalao, como se dice, pasa a ser la OPP. Sí, hoy está en manos de la OPP el asunto. Uh-huh. Claro. Bien, después está otro aspecto importante que ustedes han tomado, es el tema del proyecto Neptuno, ¿no, Federico? Sí, así es. Hoy quizá bajó un poco la intensidad de ese tema porque el conflicto este puso la atención tanto a nuestra como a las autoridades de OCE en estos temas internos, pero inicialmente también el otro gran eje que salió de nuestro congreso fue la oposición al proyecto Neptuno. Coincidiendo quizá con las autoridades en la necesidad de aumentar a largo plazo la capacidad de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, que estamos hablando más de la mitad de la población del país, cuando se bajó a tierra esto y apareció este proyecto que tiene dos problemas. La solución técnica, que nosotros la cuestionamos, aunque no es nuestro eje, digamos, esto de que el agua sea del Río La Plata y se construya una nueva planta en San José, demás, pero nuestro eje, así si bien eso tenemos nuestro debate ahí, porque cuestionamos si esta es la mejor solución técnica o no, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, lo que decimos que no está todo correctamente estudiado, pero sobre todo porque la forma de financiar esa obra, que rondan los 300 millones de dólares, se ha propuesto mediante un modelo que es privatizador, es entregarlo a un privado, la operación de la nueva planta por 30 años, pagarle, comprándole el agua y además pagándole un monto fijo por año, es decir, dos pagos por el agua y un canon fijo, que hacen de esto un negocio carísimo, malo, que lo va a pagar la gente porque lo paga a través de la tarifa de OCE o a través de los impuestos, pero lo va a pagar la gente, y que además significa un privado produciendo agua potable, ¿no? Que violenta el artículo 47 de la Constitución, conocido por todos, producto del plebiscito del agua, no es un artículo cualquiera en la Constitución ese, así que no solo es inconstitucional por el hecho de que contradice literal lo que está en la Constitución, sino que violenta la voluntad del pueblo uruguayo en el 2004. Entonces, ese es el otro eje. Nosotros hemos hecho una campaña de denuncia pública, porque al principio apareció esto como un anuncio del gobierno de una gran inversión en agua potable, y hemos visto que hay alta sensibilidad en la población con respecto al agua, y entonces esto se ha enfriado un poco. Desde FOSE, la parte de lo jurídico, ¿se piensa también llevar adelante algún tipo de iniciativa sobre ese aspecto de inconstitucionalidad? Nosotros hemos resuelto que sí, pero cuando ocurra el acto administrativo, digamos, por ahora, lo cierto es que por ahora no ha avanzado por ahí. Bien. Ha habido anuncios, pero bueno, sí se está en esta etapa, digamos. Se ha declarado de interés la propuesta técnica que presentó el Consorcio de Empresas Privadas, que es esto de la nueva planta en el bañero de Grazati, ¿sí? Pero sí, la OCE no ha salido adelante todavía con cómo va a estar la licitación, que es donde va a decir el modelo financiero. Nosotros sí resolvimos que si en ese momento el modelo que se licite, digamos, es este que privatiza, vamos a ir a por la inconstitucionalidad, justamente. Bien. Eso sí. Pero por ahora parece haber, incluso ahora ha habido informes que no están convencidos de cuál es la mejor solución. Se habla de si, perdona que me extiendan esto, el problema que tiene San José es que hay, que tiene Torre de la Plata, digamos, es que por momentos la concentración de agua salada de río está por encima de los parámetros aceptables para el consumo humano, entonces se proponía originalmente construir una laguna artificial de agua dulce para poder solventar ese problema, pero bueno, parece que eso tiene dos temas, es muy cara, vale 26 millones de dólares solo a la laguna, y un problema social importante en San José, que se ve que se atrajo algún problema interno ahí, tanto en la intendencia como en el gobierno, porque significa expropiar e inundar campos en San José, que es un lugar productivo. Entonces ahora hablan de no hacer esa laguna artificial, pero ahí la discusión técnica se vuelve interesante, porque para no hacer esa laguna hay algo que hacer con los días que el agua está salada. Claro. Y se habla de mezclarla con la mina de aguas corrientes, que nos puede parecer un disparate, y si no, puede ocurrir que haya días que no uses el agua de la nueva planta. Entonces, ¿para qué vamos a gastar tanto dinero si hay días que no la puedo usar? Entonces, por eso ahora el debate se entreveró, digamos. No está tan claro por dónde van a ir. Bien. O sea, dado que por esto de querer abaratar lo lleva a problemas técnicos que no son tan simples de solucionar, y que nosotros obviamente le vamos alertando, miren que por abaratar se puede estar en cuestión real de la calidad del agua. Federico, y volviendo al conflicto en general, ustedes tienen, de la asamblea esta del 20 de julio, hay una serie de medidas concretas que están, como si entendimos bien, condicionadas a la respuesta que dé la UPP, que se esperaría para estos días, y si es negativa, ustedes inmediatamente inician una serie de medidas. Sí, hay dos partes, que haya o no haya respuesta, porque hay un problema que hay siempre con la UPP, no solo la respuesta en sí misma, sino los tiempos. Claro. Sí, la OCE, hay cosas que hace tiempo se vienen tolerando y la gente ya no quiere aguantar más, sí, porque la falta de personal trae como consecuencia mucha sobreexigencia. Hay plantas de agua potable interior del país que hay gente que a veces hay un turno con una sola persona, por poner un ejemplo, ¿no? Yeah. Se llega a esos niveles. Entonces, la situación de tiempos es importante. Segundo, porque el presupuesto de la OCE, por constitución, se tiene que votar esta semana, en julio, por fecha, por mandato constitucional. Entonces, hay un tema de tiempos. Y después sí, del contenido en sí. Nosotros hemos citado, bueno, la dirección del sindicato está en sesión permanente y posiblemente se realice una nueva asamblea el miércoles a la mañana para evaluar cuál es la respuesta final de la OPP, si la hay. Si no la hay, vamos a ir a por las medidas que están ahí. La verdad que uno siempre tiene que aclararla, los trabajadores no nos gusta estar en conflicto y mucho menos... Para tomar medidas duras que nos llevan pérdidas económicas a nosotros también. En realidad están en manos de las autoridades evitar esa situación y responder a tiempo y bien, además. ¿Esto incluiría un paro de 2 días de miércoles y jueves próximo y ocupaciones, por ejemplo? El paro, que empezaría el miércoles, sí. Y las ocupaciones, lo que está habiendo son asambleas, porque lo que definimos es, para darle seriedad al asunto, ¿no? Las ocupaciones van a ser en las filiales que evalúen que tienen las condiciones para hacerlo. En ese proceso estamos, está habiendo asambleas en la mayoría de los lugares del país. Uh-huh. Esto incluye además pasar bajo control de los trabajadores la planta de aguas corrientes. Sí, eso es una de las definiciones, algo que ya hicimos el año pasado en el marco de un conflicto distinto y más corto que tuvimos el año pasado, que durante la ocupación de un día de la planta de aguas corrientes, ocupamos un turno de la planta de aguas corrientes, y significa que los trabajadores trabajamos cotidianamente dentro de la planta, elevando agua potable, tratándola, haciendo los análisis, todo lo que se hace cotidianamente, pero sin elevar a las máximas autoridades los datos cotidianos que se anotaron y se entregaron después de la ocupación, demostrando que el agua había salido correctamente y mostrando que los trabajadores sabemos lo que hacemos. Pero bueno, es una medida, obviamente, donde la autoridad pierde visión sobre lo que está ocurriendo, es distorsiva, vamos a decir, claro. y de eso se trata. Bien, y en el marco de la mesa sindical coordinadora de entes, ese ámbito que reúne a los gremios de los entes del Estado, sabemos que siempre, y más en esta época de discusión presupuestal, hay acciones coordinadas. ¿En qué están en ese plano, Federico? Bueno, ahí venimos trabajando conjuntamente con los demás sindicatos. El pasado 22 de junio, que fue en la mitad de nuestro conflicto, tuvimos una movilización bastante grande hacia Torre Ejecutiva de todos los entes de las empresas públicas, con paro. Esa la consideramos muy satisfactoria, tuvimos una alta participación. FOSET, como nos enganchó justo con el conflicto, nosotros hicimos una doble movilización, porque hicimos en conjunto con los demás sindicatos hacia la presidencia de la República, después nos fuimos para el directorio de OCE a hacer una segunda manifestación, y los reclamos ahí tienen tres ejes. Bueno, se incorporó la oposición al proyecto Neptuno, algo tomado por todos, y después lo que es común, porque el conflicto que ocurre en la OCE no solo de OCE, digamos, todo el ingreso de personal es un problema de todas las empresas públicas, y la carrera funcional, es decir, esto de que no hay concursos, de que no está claro cómo son las estructuras de las empresas, también es una demanda común. Pero lo principal, ahí viene por la oposición a la reforma de la seguridad social, que los compañeros de ATCS tienen un aporte importante, y sobre todo la negociación por la próxima ajuste salarial, que los trabajadores de empresas públicas acumulamos ya una pérdida que va a llegar a este ritmo a enero al 12% de la caída del salario real. Entonces ese hoy es nuestro eje, que a diferencia, pues siempre aprovecho para aclarar, nosotros no somos la administración central, no estamos comprendidos en la rendición de cuentas, ni lo que firmó COFE, ni nada, estamos por fuera. Claro. Y es una pelea que tenemos que dar hasta diciembre, de hecho, nosotros. Bien, bien. Muy bien, ingeniero Federico Kremerman, presidente de FOSE, gracias por estos minutos en la 36 y bueno, seguiremos el proceso a ver qué pasa esta semana. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.